16 minutos, esta sintonía cada 15 días los lunes nos va a decir que iniciamos y abrimos la consulta de psicología infantil en la mañana de Radio Brique, un espacio que vamos a retomar también en esta temporada gracias a la colaboración de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, a quien vamos a saludar ya enseguida. Lourdes Castro, muy buenas tardes y bienvenida nuevamente a la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, me encanta la música que me habéis puesto de entrada, ¿eh? Pues aquí nuestro compañero Fran Sánchez que la ha seleccionado, así que el mérito es todo suyo. Pues le das las gracias, que me gusta. A la hora de buscar nuevos sintonías musicales también, ¿no? Para dar pie a estos espacios. Bueno, pues nosotros vamos a abrir la temporada de la consulta de psicología infantil y juvenil y durante todo este tiempo, cada 15 días, los lunes en la mañana, vamos a hablar sobre diferentes cuestiones que pueden, bueno, pues interesar a nuestros oyentes y entendiendo a nuestros oyentes como los padres precisamente, ¿no? Porque siempre es un aspecto que hay que tener en cuenta. La consulta de psicología de Radio Brique está enfocada a las actuaciones que deberían emprender los padres para, bueno, pues la mejor calidad de vida en definitiva de sus hijos, ¿no? También en el plano emocional. Efectivamente, de hecho, Rocío, en el trabajo en la consulta, muchos padres te piden cita directamente para el niño y luego cuando lo abordamos, el trabajo realmente es con ellos. Es cierto que en muchos casos se trabaja con el niño directamente, pero casi siempre es más importante abordarlo con los padres y mucho más efectivo que con el niño directamente, porque al fin y al cabo digamos que ellos son los creadores de ese hombrecito, de esa mujercita que se está formando, ¿vale? Uh-huh. Así que bueno, es importante que, sobre todo, como yo digo, que sea un espacio de reflexión, de replanteamiento, de complementar. Yo no quiero ofrecer mi espacio como si yo fuese la especialista y yo dominara o manejara todo el conocimiento, en absoluto, sino traer cuestiones actuales de momentos oportunas que tienen que ver con nuestro hijo y nuestra hija y que por lo menos se hable, se piense, se replantee y luego cada uno y cada una pues tenemos la opción siempre personalizada a su situación, ¿de acuerdo? Mm. En ese mismo ámbito, el de la reflexión, vamos a abordar precisamente la consulta de psicología infantil y juvenil al finalizar, ¿no? Cada programa y de manera temática, pues un tema importante y que, bueno, pues interesa seguro que a todos los ciudadanos. Vamos a hablar del acoso escolar y bueno, pues cada programa vamos a dedicar al final del espacio un tiempo reservado precisamente para abordar cuestiones relacionadas con el acoso escolar, más que para hablar de situaciones concretas, para abrir paso a lo que podría ser precisamente la reflexión, ¿no? Como tú decías antes. Exactamente. Recuerdo cuando hablé con vosotros con Radio Brique, me planteaba la importancia de marcarnos un objetivo a medio plazo, a lo largo de todo el proceso del programa, ¿no?, de todo el año, y que si podíamos elegir un tema, evidentemente no dudé que creo que es uno de los temas más importantes, la concienciación y el ejercicio diario de reflexión con respecto al acoso. Sé que desde fuera, cuando no se tiene mucho conocimiento, puede parecer que se es un poco pesado otra vez este tema y porque sale tanto. Sale porque existe, sale porque está, y porque está en demasiados niños y demasiadas niñas, y porque se diagnostica todavía y se detecta demasiado poco o demasiado tarde, ¿vale? Así que nosotros vamos a tener nuestro especial momento también para abordar cuestiones relacionadas con precisamente el acoso escolar. Bueno, el tema de hoy, bueno, pues viene más que bien porque hoy precisamente, 2 de octubre, comienzan, al menos en Ubrique, todas las actividades extraescolares, la escuela de música, las actividades en los centros educativos, la ludoteca municipal, en fin, los diferentes servicios que se ofertan como actividades extraescolares en nuestra localidad, o que se pueden considerar así, ¿no? Porque a lo mejor no es como una actividad extraescolar aprender música, pero sí que se puede considerar, ¿no?, por parte de muchos. Sí. Comienza hoy lunes, 2 de octubre, arranca el curso en esto, así que de las actividades extraescolares hablamos. Pues sí, era tema obligado, ya el periodo de adaptación está ahí. Bueno, es normal que todavía haya niños dando algún coletazo con la adaptación, no quiero decir que si algún padre lo escucha se vaya a asustar, es normal que todavía le esté costando adaptarse, Pero, bueno, como ya ha pasado ese proceso de adaptación, pues nos vamos al tema obligado de hoy, que son las actividades extraescolares. Aunque, como bien dices, hoy comienza en nuestro pueblo, todavía estamos a tiempo, sobre todo, aunque ya la elección imagino que se ha hecho, pero bueno, siempre con la posibilidad de modificar, que eso es lo bueno de la educación. No es tomar decisiones que sean irreversibles, sino situaciones que podamos cambiar. Entonces, la idea es hoy plantear algunas pautas y algunos pensamientos que son buenos, ¿no? Es cierto, Rocío, que el tema de las actividades extraescolares cada vez se va ampliando más y cada vez hay actividades más interesantes, porque hay unas actividades que, bueno, cada año nos sorprenden más, que son maravillosas y que yo pienso que los padres apuntamos a los niños, porque realmente quien quisiéramos y somos nosotros, pero ya no podemos, ¿no? Entonces, es cierto que a veces nos empeñamos en llenar la tarde de los pequeños con actividades extraescolares hasta el punto que la jornada académica casi que se alarga mañana y tarde, por lo menos el estrés de lleva, trae de horarios, ¿no? ¿Cuál es el sentido en un principio de las actividades extraescolares, ¿no? Bueno, pues el sentido, luego están otras necesidades que evidentemente, como siempre digo, son personales, ¿no? Pues que el que tiene que trabajar y no tiene con quién dejar al niño, bueno, pues mejor que dejarlo delante de un aparato electrónico virtual, pues lo entiendo, ¿no? Pero no nos olvidemos que el sentido de las actividades extraescolares, pues es algo extra, ¿no? Que no es necesario, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues para reforzar lo aprendido, para enseñarle al niño o a la niña habilidades tempranas, para aprender un segundo idioma de forma lúdica, para desarrollar nuevos talentos, ¿vale? Entonces, es cierto que actualmente pues hay una gran actividad, ya llamamos natación, yoga, música, danza, apoyo, pintura, toda la actividad que el niño hace de una forma, con un horario y con una constancia, o sea, con una periodicidad, pues podemos considerarla una actividad extraescolar, ¿no? Entonces, es cierto que cada vez son más interesantes, pero la actividad en sí, por sí sola, no es buena. Una actividad puede ser maravillosa, pero a lo mejor a nuestro hijo o a nuestra hija no le viene bien, ¿no? Entonces, hay que reflexionar antes de elegir ninguna, ¿vale? Tenemos que pensarlo bien, porque no es la actividad buena por sí sola, sino es en función de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva al siguiente paso, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Cómo selecciono yo la actividad extraescolar para mi hijo? Hombre, si el niño es un poquito más mayorcito, pues opinión, imagino yo que vale, que es lo importante. Sí, si el niño quizá es más pequeño, es más complicado a la hora de seleccionar, pero, en fin, todo esto también hay que tener en cuenta, que cuadrar horario, organización de la familia a la hora de poder asistir a las extraescolares, es más complicado de lo que parece, ¿no? Pero, a priori, pautas para poder seleccionar un extraescolar. Pues mira, buscando pautas encontré en la red un artículo donde, más que pautas, nos hacen cinco preguntas, ¿vale? Cinco preguntas muy facilitas. Una pregunta súper importante: ¿tiene al menos tu hijo o tu hija 2 horas al día para estar contigo? Pregunta súper importante, ¿vale? Esa es la primera. Si nuestro hijo o nuestra hija tiene al menos 2 horas para estar con nosotros. ¿Tendrá tiempo para jugar al aire libre, sin prisas? Otra importante. No 10 minutos antes de entrar a la danza o antes de entrar al inglés, sino tiempo libre para jugar, tiempo para jugar al aire libre, sin prisa. Otra pregunta: ¿si ha elegido él o ella la actividad extraescolar? Bueno, y si es pequeño, si sabemos, porque los padres no somos tontos, aunque no la hayan elegido, porque una niña de menos de 3 años, pues no tiene el alcance de decir te quiero hacer esto, a veces sí, pero a veces no lo tiene. Pero si sabemos si realmente eso a nuestro hijo le atrae o no le atrae, ¿vale? Claro. Luego, otra pregunta es si el niño tiene oportunidad de movimiento durante toda la mañana. Y si no es así, si no tiene oportunidad de movimiento durante toda la mañana, me refiero a medida que van avanzando en niveles académicos, el niño tiene menos opción de movimiento. En la etapa infantil, el espacio es más libre y los niños se mueven más, y cuando ya entran en primaria... pues la opción de movimiento se limita bastante, solo en el recreo, ¿vale? Si no es así, si el niño no tiene posibilidad de movimiento durante la jornada escolar, es importante plantearse si la actividad extraescolar se lo va a permitir, porque es importante, ¿vale? Uh-huh. Y luego, bueno, la última: si le entusiasma la idea de la actividad, una vez que lo hemos apuntado, si le entusiasma la idea, si le gusta, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo es que si alguna es no, pues hay que plantearse la conveniencia de apuntarlo o no. Con que haya una que sea no, ya hay que planteárselo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que con esas pautas, pues, con estas cinco preguntas, pues es un test súper fácil para ver si la actividad extraescolar pasa la prueba de idoneidad o de no, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, con esas consideraciones, a veces puede parecer exagerado, pero muchos niños no pasan 2 horas con los padres, ¿eh? No, sí, no, en muchas ocasiones, vamos. Sobre todo aquí, aquí en nuestra localidad, con el tipo de trabajo, ¿no?, que muchas veces tenemos. Exacto. Luego, otra cosa importante, muchos niños pasan más de una tarde sin estar al aire libre. También eso es llamativo, es importante, ¿vale? Luego, otras veces que no eligen la actividad, que decimos, no es que él quiere deporte, pero es que deporte hace mucho porque está todo el día jugando. No, lo voy a apuntar a piano. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, con esas 5 preguntas ya tenemos el examen perfecto para ver si la actividad extraescolar lo pasa. Si hay alguna que dice que no, hay que planteárselo y posiblemente haya que darle el cate a la actividad extraescolar, ¿vale? Bueno, y la pregunta del millón, ¿es estrictamente necesario apuntar hoy a los escolares a actividades extraescolares? Rotundamente no, no. Es más, yo pienso que la respuesta es al revés. Mm. Es necesario replantearse el uso que estamos haciendo de las actividades extraescolares. Estamos abusando. Siempre digo esto y sin ánimo de ofender, otra cosa es familias que tienen una necesidad de tiempo por necesidades económicas, y yo eso no lo voy a juzgar. Pero si no es necesario, hay que replantearse, hay que hacer otro tipo de consideraciones los padres, para ver que podemos tener otras opciones que pueden ser incluso más interesantes. Pero claro, para eso también hay que reconsiderar algunos aspectos que yo quiero plantear hoy, que sin darnos cuenta y de forma inconsciente, Rocío, están cada vez calando más en nosotros como padres y no nos estamos dando cuenta. Y están primando y están calando unos valores que inconscientemente y mecánicamente o automáticamente nos están llevando a tomar decisiones que no nos ayudan, o que no son las más adecuadas para nuestro hijo y para nuestra hija, ¿vale? Ten en cuenta que vale más, y eso sí que, bueno, eso yo creo que es irrevocable, es una verdad universal, podríamos decir, mira que hay pocas, vale más una hora de tiempo en familia, de tiempo en familia en calidad, ¿eh? Porque si le vamos a dar al niño una hora de discusiones el padre y la madre, no, pero estoy hablando de tiempo de calidad, tiempo en familia me refiero a una actividad conjunta, que puede ser, no hace falta, no es hacer una actividad preparada de snowboard, ¿no? Estoy hablando de ir a coger hojas secas del otoño, de ir a coger algunas flores para ponerlo para decorar nuestro salón, alguna actividad, o simplemente estar en casa y decorar el salón o preparar la mesa para hacer actividades, da igual. Pero una hora de tiempo en familia es mejor que la extraescolar, vamos, la mejor extraescolar del mundo. La más cara, la más sofisticada, la que tú quieras. Una hora de tiempo en familia siempre va a ser mejor que cualquier extraescolar. ¿De acuerdo? Y eso no se nos puede olvidar. Sí que con frecuencia, como tú decías, a veces le damos un mal uso a las actividades extraescolares. Primero porque la utilizamos como un lugar donde dejar a nuestros hijos para nosotros hacer otras cosas, principalmente trabajar, ¿no? Que eso es un concepto bastante erróneo, pero es lo que tú decías. Hay momentos y situaciones, bueno, pues que cada uno la tiene, ¿no? Su situación y bueno, pues no se puede hacer mucho más. Y luego, por otro lado, también es el ámbito competitivo, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en la que queremos siempre que nuestros hijos sean los mejores en todo, pues vengan una clase de inglés, otra de francés, otra de no sé qué, para que después, a la hora de competir académicamente con sus compañeros, pues pueda tener siempre los mejores resultados. Y ese es otro aspecto quizás que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Totalmente, a eso me refería, Rocío, cuando hablo de las consideraciones que como padres nos tenemos que plantear y de los valores que sin darnos cuenta se están inculcando en esta nueva sociedad, porque nada es estático. La sociedad, los valores, la educación, la escuela, todo va cambiando, aunque pensemos que no. Entonces, es importante que hagamos un trabajo de reflexión interna, porque a veces los padres estamos perdiendo un poco el norte, ¿vale? Cuando decimos la obsesión por nuestro hijo de que sean excelentes, cuando yo digo eso, todos los padres, toda la madre dice, no, yo no quiero que mi hijo sea el mejor, yo quiero que sea normal. Eso lo decimos todos, pero eso realmente no es verdad. Porque, aunque no queramos que nuestro hijo o nuestra hija sea la número uno y no aspiremos, hay padres que sí, ¿eh? Y yo, bueno, les recomiendo que reconduzcan un poquito, pero bueno, es respetable. Pero la mayoría de los padres y de las madres que dicen que no, que les da igual un sobresaliente, o que les da igual que sea el mejor en el fútbol o que sea el mejor en piano, que lo que quieren es que sean normales. Pero, sin darnos cuenta, aunque no buscamos la excelencia, comparamos. Y cuando comparamos y vemos el nivel que se está marcando, ahí es cuando perdemos el norte, cuando se nos va de las manos. Vamos, es tan sencillo. Yo te pongo mi ejemplo. Yo decido que mi hija con 3 años no vaya a ninguna extraescolar y simplemente de los comentarios que oigo en la puerta del cole, de comentarios normales, yo ya vengo dudando. Claro. Porque digo, Dios mío, sí. A ver si es que estoy haciendo algo que no está bien. Entonces, inconscientemente y sin querer, siempre nos dejamos llevar por lo que vamos escuchando, por lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, a veces, sin darnos cuenta, buscamos demasiado que nuestros hijos sean excelentes. Porque vemos que otro niño lo es o que otra niña lo es y la nuestra no. De una manera u otra, esta tarde ya intentamos inculcarle un poquito más lo que hemos visto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, Rocío, y eso hay que apuntárselo interiormente o así hace falta en la nevera, lo esencial. Y lo esencial de nuestro hijo y de nuestra hija es que tengan sus necesidades físicas y emocionales básicas satisfechas para que crezcan sanos e integrados, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto de tener sus necesidades físicas y emocionales básicas satisfechas? Bueno, pues consideraciones, por ejemplo, un niño para que tenga su necesidad emocional y física, porque a veces descuidamos hasta lo físico, fíjate lo que te digo, es que un niño no puede tener una jornada de 8 horas, de 8 horas de trabajo académico. Y diremos, qué exagerado. Bueno, pues un niño, no, tenemos que tener en cuenta que el niño pasa en el cole 5 o 6 horas. ¿Vale? Más una hora, que puede ser de inglés o de lo que queramos, que decimos, no, es lúdico, es jugando, ¿vale? Pero es otra hora en un sistema donde tiene que cumplir un horario, donde tiene que estar sometido a la actividad que ahí se propone. ¿De acuerdo? Hay un sistema de aprendizaje que tiene que asimilar, en fin. Exacto. Ya sea todo lo lúdico que tú quieras. Claro. Más una hora de danza, de fútbol, de lo que tú quieras. Que es verdad, que hay movimiento, que puede estar al aire libre, pero es otra hora donde el niño a lo mejor ha elegido danza o ha elegido fútbol, pero a lo mejor esa tarde no le apetece, ¿de acuerdo? Estoy hablando de niños más pequeños. Luego está la otra parte que ahora comento. Entonces, si empezamos a juntar horas, le sale a un niño una jornada de casi 8 horas, ¿vale? Y eso es una barbaridad. Y eso no debería de pasar en niños pequeños. Luego está la parte de niños que son más mayorcitos, estoy hablando a partir de 10, 11, 12 años, en los que la actividad extraescolar es verdad que compensa mucho el sentido de la responsabilidad, de la constancia, del cumplimiento. O sea, si un niño con 11 o una niña con 11, 12 años decide o que quiere ir a un taller, al que sea, a una actividad, a la que sea, pues le tenemos que enseñar la constancia, que tiene que ir. Ahora bien, si seguidamente manifiesta, la constancia para mí es, hoy quiero ir o no quiero ir, ahora sí quiero ir, ahora no quiero ir, eso hay que inculcárselo, pero sí. Si un niño, tenga la edad que tenga, va a una actividad y nos dice sucesivamente, una vez detrás de otra, que ya no quiere ir, mira, ya no quiere ir, es que no es necesario, claro. ¿De acuerdo? Sí. Es que no ni edad ni necesidad, como se suele decir, ¿vale? Eso es importante. Las jornadas a las que estamos sometiendo a nuestro hijo, con eso no estamos dando lugar a sus necesidades emocionales y casi a sus necesidades físicas, porque a veces son demasiado pequeños y necesitan descansar. No me refiero a dormir, pero descansar, estar más tranquilo, más sosegado, ¿de acuerdo? Luego, muy importante, y lo más importante para cubrir su parte emocional, los niños deben tener tiempo para ser niños. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues tiempo para jugar, para ensuciarse al aire libre, tiempo para estar en familia, tiempo hasta para aburrirse. Y cuando hablo de tiempo es tiempo, tiempo ilimitado, no tiempo corriendo, tiempo con prisa, tiempo. ¿Cuántas veces decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, al cabo del día, vamos, vamos que vamos tarde, vamos que no llegamos? Te estamos metiendo un estrés, ¿vale? Entonces, es muy importante que en alguna parte del día el niño o la niña entienda y reciba y perciba que ya hemos parado y que ya estamos relajados y que ya hay más tranquilidad, ¿de acuerdo? Ya para eso le inculcamos la disciplina, que tienen que estar a las 9 y tienen que estar hasta las 2 y tienen que cumplir unos horarios. O sea, que esa parte se cumple con creces, ¿vale? Luego, es muy importante lo que he dicho, ¿no? Que si tengamos en cuenta cuando nos da un poco de miedo decir, Dios mío, es que esta niña tiene 4 años y baila de maravilla, o habla inglés, que te queda sorprendido. Bueno, cuando nos dejamos llevar un poco por esa admiración de un niño o una niña que está destacando mucho y lo admiramos, ¿no? Hay que plantearse que si un niño tiene todas sus necesidades afectivas cubiertas, va a acabar brillando de forma natural. Pero brillando de forma natural es siendo un niño o una niña con lo que le gusta, a lo mejor no va a destacar, pero como padres sí tenemos que estar, o sea, sí tenemos que estar capacitados para ver ese brillo, aunque fuera no se vea, aunque fuera nadie nos diga que nuestro hijo es un crack jugando al fútbol o en la danza, pero sí tenemos que estar capacitados para ver que son niños que están felices, que están relajados, que están tranquilos, que no están sometidos, ¿vale? No nos podemos olvidar, Rocío, que la infancia es una es la época más mágica de la vida. Es la más mágica, eso está clarísimo. Entonces, es una etapa de formación que requiere mucho respeto. Se están formando personitas, se están formando hombrecitos y mujercitas, ¿no? Entonces, requiere muchísimo respeto. Si queremos hombres y mujeres que se quieran a sí mismos, que sean seguros y que se respeten, tenemos que empezar ejerciéndolo nosotros mismos hacia ellos, para que luego ellos lo ejerzan como modelo hacia ellos. Eso es autoestima, ¿vale? No es decirle qué guapo eres o qué bien lo haces todo. Autoestima es el respeto, el saber, el conocerlos, qué les gusta, qué no les gusta, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, la infancia es una etapa tan mágica que la debemos exprimir al máximo, ¿vale? Al máximo exprimirla, pero no con exigencia, sino exprimirla al máximo de disfrute. Y cultivar esa felicidad para que cuando vaya creciendo, crezca de una manera sana y fuerte a nivel emocional. Y de paso, como muchos adultos, muchos papás y muchas mamis, no hemos tenido esa infancia tan mágica, pues también la recuperamos nosotros y sanamos nuestro niño interior, que no viene nada mal, ¿vale? Y de repaso ya también hacemos un 2x1. Muchas veces, cuando nos paramos a olvidarnos del adulto que tiene que ir, que tiene que llegar, que tiene que limpiar, que tiene que preparar, y nos paramos como niños, es maravilloso, disfrutamos más de todo, disfrutamos de ese cumpleaños al que vamos, disfrutamos de un paseo para coger hojas de otoño, y nosotros como adultos también sanamos, ¿eh? Y nos sentimos mucho mejor. Por tanto, es una buena oportunidad. Una buena terapia, ¿no? Exacto, es una terapia. Y es recuperar un poco esa infancia perdida, que cuando una persona, un adulto mayor, no ha tenido una infancia sana, siempre va a estar tropezando con las carencias de su pasado, ¿eh? Y bueno, sobre todo es importante lo que vengo a decir con todo esto de parar, de la calma, de fluir, del estar presente, porque cada vez vamos más rápido y no estamos presentes. O sea, nuestro hijo puede estar jugando en el parque, pero nosotros no estamos disfrutando de ese espacio, ni lo estamos viendo, no estamos presentes. Entonces, todo ese ritmo de vida, esa presión, esa exigencia, las prisas que llevamos, va marcando un ritmo acelerado opuesto al ritmo biológico del niño y de la niña. Los niños tienen un ritmo biológico que hay que respetar. Si no lo hacemos, podemos acabar saturándonos, ¿vale? Y al final, esa sobrecarga que estamos ejerciendo sobre ellos y sobre ellas, pues lo que produce un efecto contrario al deseado. Queremos sacar lo mejor de nuestra hija, de nuestro hijo, y al final pues sacamos aburrimiento, agobio, frustración, apatía, miedo al fracaso. Yo digo, estamos hablando de los dos extremos, Rocío. Ante esa sobrecarga, el niño reacciona, pues desarrollando una apatía, una desidia ante este tipo de actividades, y ante lo académico ya no quiere nada, que todo lo asocia a lo académico, o todo lo contrario, niños sumisos que lo acatan, pero igualmente se le está creando un sentido crítico muy elevado, no están nunca contentos con nada, todo les parece poco, una excesiva responsabilidad tampoco es sana ni buena, porque como yo digo, no estamos adulterando a ese niño y a esa niña, y lo estamos volviendo demasiado exigentes con ellos mismos, hasta el punto de que, sí, a lo mejor van a sacar unos buenos estudios, una buena carrera, pero van a ser felices. Es que, al fin y al cabo, si queremos que tengan unos buenos estudios y tengan una buena formación, es para que sean felices. No es para decir, mi hijo es este título o es aquel. ¿Qué más nos da que nuestro hijo llegue a lo más alto si luego lo vemos hecho un infeliz en la vida, ¿no? Yo al menos considero que igualmente habríamos fracasado. Entonces, es importante plantearse el valor de la felicidad en nuestro hijo, ¿vale?, en nuestra hija. Y cuando criamos a niños muy exigentes con ellos mismos, porque ya digo, hay niños que se rebelan y ya nos dan problemas, hay que ver la que estamos pasando en el cole con él, pero hay niños que aparentemente no están dando problemas, que todo es maravilloso y que nos va muy bien, pero que a la larga no están teniendo también aspectos muy importantes que deben de tener para que luego sean adultos felices, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas consideraciones las que quiero que tengamos, porque al fin y al cabo son valores que estamos interiorizando y bajo los cuales estamos actuando como padres y madres, ¿de acuerdo? Yo, de todas estas reflexiones, yo me quedo con lo de pasar tiempo libre, ¿no?, con nuestros hijos, que es uno de los aspectos más importantes. Si uno quizás no puede de lunes a viernes, pues al menos el fin de semana sí, dedicar tiempo, ¿no?, a un tiempo de calidad, como tú decías, a disfrutar en familia y estar con nuestros hijos, ¿no? Es uno de los elementos más importantes. Bueno, ¿cómo elegir las actividades extraescolares? ¿Cuáles son las mejores y todo eso? Es de lo que hemos hablado nosotros en el día de hoy. Todo pasa por, bueno, pues hacer que el pequeño disfrute y que sea feliz con esas actividades extraescolares. Luego, además, también uno de los beneficios... Dime, Lourdes. No, Rocío, sí quería dar una pequeña pauta, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cómo pueden ocupar la tarde? Creo que lo he venido diciendo, pero sí es importante, ¿no? ¿Cómo ocupo la tarde entonces de mi hijo o de mi hija? Si tengo el tiempo y tengo la posibilidad, pues si ha pasado toda la mañana en la escuela, fundamental completarlo con juego, movimiento al aire libre, que les dé el aire, ¿vale?, que se muevan, tiempo para cooperar en casa, para que vayan siendo cada vez más autónomos, de una forma agradable, no como un castigo, ¿vale? Tiempo para cooperar en casa, para que ellos cada vez vayan siendo más autónomos, pues en función de la edad las vamos adaptando. Ahora mismo no se trata de eso, pero pongo la mesa, organizo la sala de juego, preparo mi ropa para mañana, ya dependiendo, ayudo a atender la ropa, lo que sea, ¿vale? Y luego, como tú decías, tiempo de calidad en familia. Cuando yo hablo de calidad, no hablo de un viaje a Disneyland. Estoy hablando de padres y madres calmados. Padres y madres pacientes, que estamos siempre muy nerviosos, no tenemos paciencia. Cuando llega la hora de la noche o la hora de la tarde del baño, ducha, puede ser una buena oportunidad y puede contar como tiempo que pasamos con nuestro hijo, pero claro, cuando vamos acelerados, vamos nerviosos, pues no. Entonces, es importante ese tiempo de calidad donde estemos calmados, tengamos paciencia y tengamos dedicación plena. Dedicación plena es presencia consciente, no con la cabeza en otro sitio, con el móvil contestando, respondiendo, hablando, no. Conciencia plena es, estoy bañando a mi hija y estamos jugando a lo que sea, solo para él y para ella, ¿vale? Y sobre todo porque con ese tiempo de calidad ellos tienen que percibir que están recibiendo ese amor incondicional que necesitan como padres, que le llegue de nosotros como padres, ¿vale? Y un tiempo donde ellos se sientan importantes. También. Si yo estoy hablando contigo, te veo por la calle, y mientras estoy hablando contigo te corto 10 veces para hablar por teléfono, pienso que tú no te sentirás importante, pues que es exactamente igual, que es que no es tan difícil, ¿vale? Entonces, pues eso, salir a jugar con ellos, salir a divertirnos, a estar en contacto con la naturaleza, que aquí tenemos un medio maravilloso para poderlo hacer, y sin prisa, importante, sin prisa. Pues es la manera para ocupar la tarde, ¿no?, también con nuestros hijos y bueno, pues el tema que queríamos abordar en el día de hoy, el de las actividades extraescolares. Sí que te va a decir, para enlazar, ¿no?, una cuestión con otra, Lourdes, que una de las ventajas quizás que puedan tener las actividades extraescolares es que hace que los pequeños, bueno, pues realicen alguna iniciativa, alguna actividad con otros niños diferentes a los que tiene en el colegio, y esto puede resultar beneficioso a la hora, bueno, puede afrontar, por ejemplo, el acoso escolar, ¿no? Y aquí ya sí que abrimos también esa parte, ¿no?, dedicada al acoso escolar. Efectivamente, sí, es verdad que las actividades extraescolares es una buena herramienta en casos muy concretos, por eso digo que el enfoque del programa es general y luego hay que individualizarlo a cada niño. Cuando hay casos de acoso escolar, yo siempre recomiendo a los padres una herramienta muy útil, las actividades extraescolares con niños y niñas que no pertenezcan a la clase. ¿Por qué? Porque como el etiquetaje, la forma de acoso, ¿no?, ya sea el acoso suele ser más un acoso indirecto. Cuando hablamos de acoso nos imaginamos siempre un niño en el patio y tres o cuatro dándole una paliza, y no tiene por qué. El acoso, como ya venimos diciendo en anteriores programas, puede ser un acoso pues de ignorancia, de etiquetarlo, de que es torpe, de que se le da mal esto, de ponerle un apodo, y que esa circunstancia sea reiterativa. Cuando un niño se cae y todos decimos, ¡ah, qué torpe eres!, y es una tarde o un día y nos reímos todos, eso no es acoso, cuando es un hecho aislado. Pero cuando ese hecho se vuelve reiterativo y se vuelve repetitivo, sí es acoso, porque ya el niño o la niña se está sintiendo etiquetado, esa etiqueta está entrando e interiorizando en el autoconcepto del propio niño, ¿vale?, de su identidad personal. Y entonces las actividades extraescolares es cierto que son una buena herramienta cuando de repente ponemos a nuestro niño o a nuestra niña en una actividad donde no hay niños de su cole y donde ese niño o esa niña va libre de esa etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces al sentirse, ha pasado muchas veces, al sentir que ahí tiene un grupo, que no se ríen o que no le dicen ese apodo, que no se meten con él o con ella, el niño y la niña empieza a descubrir que tiene la opción de no aceptar esa etiqueta que le están dando, que ella puede elegir no serlo, ¿vale? Que no le viene impuesta. Entonces desarrolla habilidades de defensa, no hablo de defensa de pegar, sino de defensa emocional, ¿vale? Para cambiar su forma de actuar y su forma de relacionarse, ¿de acuerdo? Entonces sí es cierto que las actividades extraescolares, por ejemplo, en ese caso, son bastante efectivas. Pero claro, todo esto, ninguna herramienta sola es buena por sí sola. Todo esto siempre con la revisión, porque es cierto que hay niños y niñas que cuando han sufrido acoso se quedan tan marcados que su personalidad se viene un poco abajo, digamos, ¿no? Hablando un poco más cercano. Se vienen abajo, entonces se muestran inseguros, y como esa inseguridad la siguen desarrollando sea donde sea, sobre todo con sus iguales, que es donde lo han sufrido, pues puede volver a pasar que incluso en una actividad libre del grupo clase le vuelva a pasar. Entonces, como padre, tenemos que estar siempre alerta, ¿de acuerdo? Y de eso, esa era la recomendación que dábamos hoy como programa de concienciación contra el acoso escolar. La consigna que yo quería dar hoy, empezando el cole, la palabra alerta. Tenemos que estar alerta. Alerta a la entrada del cole, cómo nuestro hijo y nuestra hija se relacionan, qué tipo de comentarios le hacen los demás, cómo interactúa nuestro hijo y nuestra hija con el grupo clase. Y ahí es una pauta muy importante y un dato muy importante que nos puede empezar a dar pistas si hay algo que no va bien, que no marcha bien, ¿de acuerdo? Pues como padre siempre alerta, pero especialmente más en temas del acoso escolar. Así que bueno, pues no perder de vista, ¿no?, esas relaciones que se pueden establecer entre los compañeros de clase y bueno, pues cómo puede afectar, ¿no?, a nuestro hijo. Eso es importante, mantenernos vigilantes en torno al tema del acoso escolar. Recomendación para hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio en el que le hemos hablado pues precisamente de las actividades extraescolares, de cómo poder seleccionarla, además también de esas recomendaciones para padres y sobre todo de cómo poder ocupar la tarde con nuestros hijos, que es uno de los elementos más importantes. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido en la mañana de hoy, en el inicio de esta nueva temporada, en la consulta. Y bueno, pues regresaremos, si te parece, en 15 días para seguir tratando esta serie de cuestiones. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Rocío, vuelvo a recordar que si algún padre o alguna madre tiene alguna propuesta, que la acojo con gusto, ¿vale? La participación de nuestros oyentes abierta, por supuesto, a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición para que puedan plantear temas o preguntas de casos concretos, que también puede ser, ¿no? Obviamente, pues respetando la privacidad, ¿no?, de nuestros oyentes. Pero si a lo mejor una situación concreta y particular, quieren una respuesta también concreta y particular, pues también podemos hacerlo aquí, ¿no?, a través de la consulta. Siempre, exactamente, teniendo el permiso del padre o de la madre, que se va a tratar, evidentemente, sin dar nombre, pero bueno, se puede tratar, porque siempre puede servir de ejemplo para otra familia que posiblemente le esté pasando algo parecido. Lo digo porque a veces es complicado, ¿no?, abordar un tema y responder así a la cuestión particular del oyente, ¿no? Claro. Porque las situaciones son diferentes siempre, y de hablar de manera generalizada, pues a veces no ayuda en concreto a una situación particular. Pues si es el caso, también podemos hacerla aquí. Bueno, pues con todas estas observaciones nos quedamos invitando a nuestros oyentes a participar con Lourdes Castro en la consulta de psicología infantil y juvenil y, como decíamos, emplazándote a dentro de 15 días para seguir hablando de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Tenga una feliz semana. Igualmente. Feliz otoño. Hasta luego. Adiós.